Radio Ubrique. Deportes. 6:25 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal de esta, de Radio Ubrique, donde vamos a seguir hoy contando o hablando sobre acontecimientos deportivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, ya para cerrar todo lo que nos trajeron esos días, unos días que, bueno, se salieron, digamos, de la tónica normal, habitual. Después de esos percances, esos sucesos que tuvieron lugar en el partido correspondiente a la 27ª jornada de la segunda provincial senior entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo. Comentar que ayer se reunía el comité de competición, que todavía no ha dictado nada sobre este partido, tan solo ha abierto un periodo de 3 días al objeto de que los equipos Jerez Deportivo y Ubrique Unión Deportiva presenten las alegaciones que estimen oportunas. Es decir, ya se reunió, una vez que fue remitido el acta del colegiado. Recuerden que el colegiado no redactó el acta en el Antonio Barbadillo, sino que bueno, ya se fue de nuestra localidad, debido a la cantidad de cosas que tenía que señalar en este acta. Y una vez escrita, pues lo remitió en este caso a los clubes, que lo tienen que estudiar y ahora presentar esas alegaciones que van a tener lugar en los próximos 3 días. Seguramente ya el miércoles que viene o el martes por la tarde, que será cuando se vuelva a reunir el comité de competición, se dictamine algo o se decida ya algo con respecto a este partido. Esperemos que sea benigno con el Ubrique Unión Deportiva, aunque todo parece ser, o todo parece indicar, dada la magnitud de los sucesos, que al menos le puede caer algún partido de sanción al conjunto ubriqueño y tendrá que disputar algún encuentro fuera de nuestra localidad, suponemos que en el bosque. Pero todo lo que digamos es aventurarnos en algo que todavía no está decidido, porque, como ya saben, fue un partido en el que se coincidieron, se dieron muchos elementos de análisis, tanto para el colegiado como para la Federación Gaditana de Fútbol. Elementos que tendrán que tener en cuenta, no solo por lo que sucedió en Ubrique, sino por lo que ha podido suceder hasta ahora y lo que puede suceder en las próximas jornadas. Además de fútbol, hoy también tenemos que hablar de automovilismo. Fue una cita importante también del fin de semana en nuestra Sierra de Cádiz, en concreto en Algar, 23ª edición de la subida, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. De hecho, habría el Campeonato de Andalucía, que va a tener su continuidad el próximo 5 y 6 de abril en Estepona, y justo después de Semana Santa, 26 y 27 de abril en Ubrique. Las dos próximas pruebas serán nacionales e incluso la de Ubrique, como saben, internacional. Pues bien, en esta subida a Algar, la victoria en las dos fases fueron, en concreto para lo que se refiere a la fase del sábado, la fase A, para Sergio Alba, el piloto malagueño con Mitsubishi Evo 10, mientras que para la jornada del domingo la victoria fue para el británico Mike Anderson, que, como saben, esta temporada estrena montura Gineta G50 GT4. Pues esos fueron los vencedores de una y otra fase, pero en el podium de la general de ambas fases estuvo el ubriqueño Antonio Luis Rodríguez con su Lancia Delta Integrale, tercer mejor tiempo del sábado y segundo mejor tiempo, muy cerca de esa primera posición en la jornada del domingo. Por lo tanto, se llevó la victoria en la categoría de históricos 2, vehículos de más de 1.600 centímetros cúbicos. Y destacar también a Fran Calvillo, que con su Citroën AX conseguía en la jornada del sábado la tercera posición de históricos 1, menos de 1.600, y el domingo la segunda. Junto a esto, tenemos algunas cuestiones también que adelantar de lo que va a ser el próximo fin de semana. Por ejemplo, baloncesto. Tenemos que quedarnos ya con los horarios. Se cierra el programa de concentraciones benjamines, que ha tenido lugar durante estos últimos meses y va a tener lugar en el Palacio de los Deportes de Chapín, lo que se denomina de Jerez la cuarta fiesta de clausura. En ella pues va a participar, como no puede ser de otra manera, el conjunto del Cabo Benjamín, que está dirigido por Juan Luis Esteban. Y además de esto, tenemos otros asuntos. Por ejemplo, este fin de semana también se disputa el Campeonato de Andalucía de Pesca Deportiva por Equipos con dos equipos ubriqueños del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, el que ya al que ya estamos habituados, y un nuevo club que ha nacido en nuestra localidad, en Ubrique, el Club Entre Amigos. Van a participar en Sevilla, en la Barqueta, en la zona de la Barqueta, este próximo fin de semana. Esto y otros asuntos son los que queremos tratar y adelantar y comentar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Toros en Villaluenga del Rosario. Sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, gran corrida de toros. Se lidiarán seis hermosos toros de la ganadería de Benjumea para el rejoneador Diego Ventura y un sensacional mano a mano entre David Fandil Alfandi y David Galán. Teléfono de información 636-19-1839 o en el 956-46-0001. Venta de entradas en el Ayuntamiento de Villaluenga. Tendido general 22 euros, barrera 32. En taquilla el día de la corrida, 25 en barrera y 35 en tendido. Organiza José Luis Peralta Sociedad Limitada. Colabora el Ayuntamiento de Villaluenga. Quesos artesanos Pajarete en Villamartín y Marisquería La Marea en Cádiz. Recuerde, sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, gran corrida de toros en Villaluenga del Rosario. Si ves que no consigues contactar con tus clientes, marca el 956 11 52 98. Timbre Comunicación. ¿En qué le podemos ayudar? Ahora en Ubrique, tu empresa de comunicación para pymes y comercios. Timbre Comunicación Integral. ¿Necesitas diseñar tus tarjetas de visita o tus folletos? ¿Necesitas una página web atractiva? ¿Necesitas rotular tu tienda o tu vehículo? Si quieres iniciar acciones de marketing que atraigan a tus clientes, Timbre Comunicación Integral. Si todavía no lo has hecho, no esperes más. La imagen en un negocio es muy importante y Timbre Comunicación está aquí para ayudarte. Estamos en el 956 11 52 98 o pásate por nuestra oficina en Avenida Juan de la Rosa, encima del edificio del SAE. Llama y solicítanos presupuesto sin compromiso. Sexta muestra del queso artesanal de Andalucía. Los días 5 y 6 de abril en Villaluenga del Rosario, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Actividades complementarias gratuitas, maridaje de vinos de la provincia, actividades teatrales en la calle, animación, cocina en vivo o talleres. Además del sexto concurso andaluz de queso artesanal Sierra de Cádiz. Recuerda, sexta muestra del queso artesanal de Andalucía, entre el 5 y el 6 de abril en Villaluenga del Rosario. Europa invierte en zonas rurales. BMW Movijerez, concesionario oficial BMW y Mini, ahora más cerca de ti, también en la Sierra de Cádiz. Teléfono de contacto 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Pida presupuesto sin compromiso. BMW concesionario oficial y Mini, a tu disposición también para tus revisiones. Consúltanos, porque tú también te lo mereces. Ahora es el momento. BMW Movijerez, en la Sierra de Cádiz. toda la esencia de BMW y Mini a tu alcance. En Ubrique y para toda la comarca de la Sierra, BMW Movi Jerez. Su agente en Ubrique, 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Ahora BMW Serie 1 Edition desde solo 19.300 euros o 145 euros al mes. Financiado por BMW Bank y con el plan PIBE incluido. Esta es tu oportunidad. No lo dejes escapar. Cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique y Benocaz. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza para el sábado 29 de marzo una nueva edición de la carrera por montaña más longeva de la provincia de Cádiz. Un duro recorrido de 17 kilómetros por los parajes más bellos de las serranías de Ubrique y Benocaz. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 29 de marzo, cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique Benocaz. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Ayuntamiento de Benocaz, Patronato Municipal de Deportes, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique, Policía Local, Centro de Podología y Biomecánica BIG. Tus pies en las mejores manos. Terapeuta manual Juan de Masajes y Osteopatía. Frutería Carlos. Autoservicios Casacanto. Los Fernandos 2. Autoservicios La Plaza. Peña Taurina Hermanos Borquet. Masajes Pepe Bañón. Club Gym Millennium. Bar La Plaza y Radio Brique. Este viernes, a partir de las 10:30, en la Peña Flamenca de Ubrique, al cante Enrique Ángel de Trebujena y Manuel Galván de Córdoba, además Manuel Galván, hijo de Córdoba. Al baile, con 6 años, Alba Castro, de Alcalá de Guadaira, y Marta María Velasco, de 9 años, también de Alcalá de Guadaira. Ven a disfrutar del arte flamenco en la Peña Flamenca de Ubrique, este viernes, 28 de marzo, a partir de las 10:30 de la noche. Ya tienes a disposición en Foto Alba la grabación del partido de fútbol benéfico para la niña Marina Reguera. Los mejores momentos de la goleada solidaria en DVD en Foto Alba, en Paseo del Prado número 1. Un recuerdo de un día especial por tan solo 5 euros. Todo el dinero recaudado irá íntegramente a la niña Marina Reguera. Recuerda, en Foto Alba ya tienes disponible en DVD el partido solidario de Marina Reguera, celebrado el pasado mes de diciembre. Colabora. Seis y 37 minutos, vámonos ya con la actualidad del deporte, porque hoy vamos con un poquillo de retraso y tenemos muchas cosas que tratar. En principio vamos a seguir todavía, vamos a comentar, a hablar sobre ese partido de fútbol que tuvo lugar el pasado domingo, porque por un lado vamos a quedarnos con el comunicado que nos ha pasado la Asociación Local de Fútbol y que reza así: desde la Asociación Local de Fútbol queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a los hechos acontecidos el pasado domingo en el Antonio Barbadillo y manifestar nuestro más sincero apoyo a los jugadores, cuerpo técnico y junta directiva del Ubrique Unión Deportiva Senior por el enorme esfuerzo que se está realizando para sacar adelante un proyecto tan complicado como ese y que no se empañe por los acontecimientos tan desafortunados del pasado partido. Eso es, como decimos, el comunicado que nos remitía la Asociación Local de Fútbol para su lectura. Y por otra parte, comentar lo que hemos dicho en nuestro sumario, y es que ayer, como decimos, se reunía el comité de competición de la Federación Gaditana de Fútbol para dictar, pues, como siempre, su acta, para sacar, publicar su acta y dictar sobre los distintos asuntos relativos a la competición deportiva del fin de semana. En el apartado del Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club solo se señala esto, que al ser remitido por el árbitro a los clubes el acta por correo, email o fax donde se recoge una serie de incidentes que motivaron la suspensión del partido en el minuto 73, con el resultado de 0-1, a favor del Jerez Deportivo Fútbol Club, se acuerda dar plazo a los mismos, es decir, a los dos equipos, por 3 días, al objeto de que realicen las alegaciones que a su derecho estimen oportunas. Es decir, todavía no se va a dictaminar nada, no se va a decir nada sobre este partido y habrá que esperar al menos 3 días, aunque, como decimos, el comité se reúne el miércoles y sería interesante saber, por lo menos con algo de antelación, qué es lo que va a ocurrir, porque si tiene que cerrar el Antonio Barbadillo por un partido a consecuencia de estos, digamos, de estos incidentes, pues el Ubrique Unión Deportiva lógicamente no podría jugar el próximo domingo, que lo haría en casa, en la jornada ya 29, porque la 28, recuerden, que es la de este fin de semana, le va a llevar a San Fernando, partido para enfrentarse al Cañorrera. Por cierto, respecto a todavía ese partido ante el Jerez, recordar que mañana va a tener lugar una reunión en el Ayuntamiento de Ubrique con representantes de las fuerzas de seguridad del Ubrique Unión Deportiva y del Ayuntamiento para analizar los incidentes de la jornada del pasado domingo y bueno, trabajar conjuntamente para en el futuro evitar acontecimientos o sucesos como este. En lo relativo ya a lo referente al encuentro de este fin de semana, ya hay horas, será el domingo a las 5 de la tarde cuando se midan el Club Deportivo Cañorrera, actual segundo clasificado de la categoría, y el Ubrique Unión Deportiva, quinto. Ambos están separados por 3 puntos. Difícil papeleta la que se le presenta al Ubrique Unión Deportiva, un equipo que, como saben, hasta el partido del Jerez estaba en racha, había conseguido una serie de victorias consecutivas, con tan solo el borrón del partido ante el Guadiaro, pero estaba demostrando una gran soltura, sobre todo, y un gran nivel en los desplazamientos en los últimos choques, donde había ganado con cierta comodidad a los rivales. Pero este fin de semana, bueno, rivales, y eso que son rivales, y que eran rivales directos. Y precisamente este fin de semana viene quizás uno de los más duros, el equipo de Cañorrera. Partido súper importante, pero habrá que ver si Mario es capaz de mentalizar a sus jugadores que consigan extraerse, digamos, de todo lo que ha traído, todo lo que ha conllevado al partido del pasado domingo, porque ahora se tienen que centrar en lo importante, que sigue siendo el fútbol, sigue siendo la liga y sigue siendo ese ascenso como objetivo. Recuerden, el domingo a las 5 de la tarde, y el Ubrique Unión Deportiva que va por lo pronto a contar con 3 bajas ya confirmadas, como son la de Juan Márquez Mateo, Juanda, Leandro Izquierdo y Manuel Domínguez Castro, Lolo, los 3 por acumulación de tarjetas, es decir, ya cumplen ciclo, 5 tarjetas amarillas y por lo tanto le corresponde un partido de suspensión. 3 jugadores importantes con los que no va a poder contar Mario para este partido también súper importante ante el Cañorrera. Como decimos, volvemos a insistir, hay que superar lo que pasaba el pasado, lo que pasaba el domingo. Fueron momentos difíciles para el club, para la junta directiva, para el cuerpo técnico y para los jugadores, pero como decimos, hay que pasar página porque ahora el presente es el partido frente al Cañorrera. Por cierto, que el Cañorrera también, por lo que vemos por aquí, va a contar con una baja, el jugador Francisco Jiménez García, que insultó al árbitro o al asistente y, bueno, se han sancionado con tres partidos. Bueno, una baja para este jugador del equipo isleño del conjunto del Cañorrera, porque por ciclo de amonestaciones este fin de semana, pues tan solo estos 3 jugadores del Ubrique Unión Deportiva, otro del Guadiaro, Francisco Montegil, Diego Mateos, Francisco Domínguez, Juan Angulo del Bosque Unión Deportiva y Rodrigo Aragón del Cádiz 1812. Pues como decimos, vamos a intentar ya dejar a un lado, pasar página de lo que fue ese partido, aunque como venimos comentando, conforme vaya saliendo información relativa al encuentro, pues nosotros la iremos trasladando. Ahora nos quedamos con esto y con esa reunión que va a tener lugar mañana, ya también intentaremos informarnos sobre lo que se decida, lo que se comente, lo que se trate y en fin las conclusiones que se saquen de esa reunión entre las 3 partes, entre el Ubrique Unión Deportiva, entre el Ayuntamiento de Ubrique y las fuerzas de seguridad. Y aunque todavía estamos a jueves, todavía nos quedan cosas que repasar del fin de semana, y una era muy importante, no hemos querido tratarla antes porque queríamos hacerlo con la amplitud que en este caso necesita un acontecimiento como el del pasado fin de semana en Algar, porque se abría el Campeonato de Andalucía de montaña con la 23ª edición de la subida Algar. Contábamos con dos pilotos ubriqueños, Antonio Luis Rodríguez y Fran Calvillo, y chapó muy buena y destacada actuación de Antonio Luis Rodríguez, que, como decimos, conseguía la tercera posición del Scra de Turismo el sábado y la segunda el domingo, quedándose muy cerquita de la victoria final. Tenemos a Antonio Luis Rodríguez al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pasado fin de semana arrancaba casi oficialmente la temporada de montaña en Andalucía con esa subida al Gar. Y lo hiciste con muy buen pie, ¿no?, estando en un excelente nivel durante todo el fin de semana. Bueno, la cosa salió bien. Hacía ya un año que no me montaba en el coche después de la reparación que le he hecho, y la cuestión que pude probarlo bien y salió bien la cosa, claro. Uh-huh. No llegó el coche para el Rally Sprint de Ubrique, pero parece que ha llegado, como decimos, en perfectas condiciones para Algar y para lo que se supone que va a ser la nueva temporada, ¿no? Sí, cuando le hicimos la última reparación parece que hubo ahí algo que no quedó bien, y después de Ubrique el año pasado lo desmontamos y hemos hecho un moto nuevo, y esperemos a ver que vaya bien, por lo menos una temporadita buena. Llevas un par de años ahí con el coche, como tú dices, que se ha desmontado entero, poco a poco, bueno, hay que hacerlo, o hacer el coche, hacerse también con él, porque podemos decir que prácticamente se trata de un vehículo nuevo, ¿no? Sí, sí, es un coche que el motor, por ejemplo, el motor es otro tipo de especificaciones, con otros árboles de leva, es completamente nuevo, completamente. Entonces fui al GAS prácticamente a probar, y hacía un año que no me montaban en el coche, o sea que no me puedo quejar de cómo salió la cosa. Y entonces concreta, Antonio, que en este año, que es ¿cómo has logrado que el Lancia llegue así de bien a este inicio de temporada? Nada, revisando bien cada cosa, porque cuando tú haces un coche desde cero, siempre hay cosas que se te pueden quedar un poco atrás, o no lo has revisado bien. Entonces, yo sabía que el coche no iba bien, que le pasaba algo, y entonces he vuelto a desmontar el motor, se ha montado, y esa es la cuestión, mirarlo todo muy bien y revisarlo todo perfectamente. Ir poco a poco, ir probando, ¿no? Sobre claro. Todo. Bueno, centrándonos en el fin de semana, en principio, bueno, ¿cómo te fue la jornada del sábado? Pues el sábado fui con unas pocas de dudas, porque estaba lloviznando y, claro, en estas condiciones no es conveniente de arriesgarse mucho. Entonces fui tanteando la última manga, que fue la mejor mía. Ya estaba un poco más seco, tiré un poco de para adelante y nos pudimos colocar ahí en esa clasificación. Así fue el sábado, un poco así tanteando con el tema climatológico. Tercero en el Scratch de Turismo, y moviéndote además en los mismos tiempos de los dos primeros, quedando muy cerquita, ¿no? Sí, 1.29 creo que hicimos. 1.29 en el rango ese del segundo de medio segundo estuvimos los tres, más o menos. Bueno, y, sí, perdona. Sí, sí, que eso era, que en muy poco espacio estábamos los tres. O sea, que una tercera posición, pero con un sabor bastante bueno, digamos, porque estaba cerca del primero también, ocurrió el domingo. Y ya el domingo mejor todavía, porque te quedaste, ya no es solo es que subieras una posición en el podium de la general, sino que estuviste a puntito, te quedaste muy cerca de llevarte la victoria absoluta en la fase B, incluso por momentos todo el mundo pensaba que te la ibas a llevar, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que en la primera manga oficial, cuando hice 1.25, ese tiempo nadie ni se acercó, vamos. Se quedaban en 1.27, 1.28, yo pensé, digo, esta carrera me parece a mí que la voy a ganar. Entonces, en la segunda manga oficial tiré un poco menos, no quería arriesgar tanto, tiré un poco menos, y el Mike Roy, Mike Anderson se acercó tanto que, vamos, me sacó una décima de segundo. Mm. Y por eso se llevó la victoria. Una auténtica pena. Bueno, antes que nada, Antonio, si te parece bien, vamos a aclarar una cosa para nuestros oyentes. Y es que el formato del Campeonato de Andalucía ha variado en los últimos años. Ahora mismo está compuesto por dos fases. Cada una cuenta con dos subidas oficiales, pero el piloto tiene la opción de coger el mejor tiempo de esas dos subidas, ¿no? Para que quede como tiempo oficial de la fase. Sí, sí. Hay veces que te puedes beneficiar y otras veces te puedes perjudicar. A mí me pasaron las dos cosas. Uh-huh. Porque el sábado me beneficié y el domingo me perjudicó. O sea que, pero yo lo veo bien, este formato. ¿Te gusta este formato? Sí, te da opciones a que si tú cometes un error en una manga tengas otra para poderte. Porque hay veces que en un error se te iba una carrera. Uh-huh. Entonces tienes la opción esa de tener siempre una manga para poderlo resolver. Parece, a simple vista, que es como, digámoslo, más democrático, ¿no? Digo que iguala más las cosas entre los pilotos el tener ese margen de error, ¿no? Claro, hay gente que puede, que le gusta arriesgar, entonces esa gente tiene más margen de error, le beneficia a ellos. La gente más conservadora, pues, se queda ahí a medio. Eso le beneficia al que arriesga más, porque puedes cometer un error y tienes la siguiente manga para mejorar. Uh-huh. Bueno, en Históricos 2, Antonio, dominio absoluto en ambas, muy por delante, digamos, sacándole mucha ventaja a lo que son a los tiempos del segundo Amador Jaén. Es decir, que aquí no te torció nadie, ¿eh?, en tu categoría. No, de momento no. A ver si nos encontramos con Aguilera o algún coche de este así, para ver dónde estamos más o menos nivel. Uh-huh. Yo lo que sé que los tiempos que hice en Algar fueron unos tiempos buenecitos. Yo recuerdo cuando corrían los Massimegan y eso, que esos tiempos son ya propios de ellos, ¿no? Sí, entonces, a ver cuando hagamos la próxima prueba, a ver cómo, con más coches, con otro nivel, a ver cómo se desenvuelve la cosa. Este histórico de tu Lancia da la impresión de que los años no pasan por él, sino todo lo contrario, va más rápido cada vez, ¿no? Los coches es cuestión de tenerlos al día y mantenidos. Uh-huh. Y esa es la cuestión. Es un coche con tracción a las cuatro ruedas, un motor turbo con 16 válvulas. Entonces, son coches que siempre estarán actualizados, siempre que los tenga bien mantenidos. Eso es así. Recuerda, por ejemplo, el 124 de Clemente. Uh-huh. Es un coche todavía más antiguo que el mío y, sin embargo, se pone arriba siempre las clasificaciones. Uh-huh. La cuestión es tener siempre el coche a punto y tenerlo siempre mejorado. ¿Tú ibas a Algar con la idea de luchar por una victoria de la general? ¿Pasaba por la cabeza o, como nos decía antes, tú solo ibas a probar? Yo iba a probar el coche, nada más que nada. Lo que pasa que, claro, yo sé cómo el coche va. Uh-huh. Lo que pasa que yo no sé los rivales cómo están. Si están a ese nivel o no. Yo sé que el coche iba bien. Pero la cuestión es que tampoco yo me había subido en el coche hace un año. Y quieras que no estás con las manos igual de ágiles. Uh-huh. Y todo eso influye. En cierta manera, sí, perdona, te decía que en cierta manera para algunos puede ser una sorpresa, sobre todo por el hecho de que, de lo que tú dices, de ese año de parón. Bueno, lleva dos, tres temporadas que vemos que el coche no termina de despegar, pero bueno, tampoco es sorprendente. Todos recordamos la victoria en la subida Vejer hace ya unos cuantos años. Tanto lo, digamos que no es una sorpresa tanto por el vehículo como por el piloto lo que puede dar de sí, ¿no? Ya, eso, los que me conocen, la gente de fuera y esto que yo he corrido por ahí mucho, en muchos sitios, me lo recuerdan. Dice, ¿te acuerdas cuando tú estabas simple? Entonces, claro, ellos cuando me han visto aquí, me han llamado, me han dicho, oye, ¿lo ves como tú no estabas acabado? Lo que pasa es que había que buscar la puesta a punto del coche. Esto, digo, hombre, yo eso lo sabía por dentro, pero claro, eso hay que ratificarlo en más carreras, a ver cómo se plantean las próximas, a ver si nos consolidamos por ahí. A ver, es que esto todavía es un probando, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y te llegaste a aburrir en algún momento? No, en no. Estos años, digo, cuando veías que no se dabas con la tecla. No me aburro porque, como yo sabía más o menos por dónde iban los tiros, pues yo sé más o menos, hombre, yo tengo confianza en las cosas que hago y sé cuando una cosa no ha ido bien, sé por qué no ha sido. Entonces, lo que pasa es que tienes que trabajarlo, tienes que probarlo, tienes que hacer muchas cosas, tienes que gastar dinero, tienes que... Entonces son cosas que no te permite de en un mes tenerlo todo preparado, tienes que tardar más tiempo. Y eso es lo que pasa. Pero de Ubrique, por ejemplo, hasta otra carrera, a lo mejor pasan 3 o 4 meses, con las que yo hago, ¿no? Ahora. Entonces, en ese tiempo, a lo mejor he hecho cosas, pero llega la carrera y tampoco hago nada. Entonces, a la siguiente, y cuando vienes a tener cuenta, te pasan 2 años y has estado ahí sin poder terminar cosas como tú querías. Es cuestión de tiempo y constancia, ¿no? Y constancia, exacto. Bueno, con este inicio de año, ¿qué te espera esta temporada, Antonio? Yo haré las carreras que vengo haciendo habitualmente, 3 o 4 carreritas y poco más. Tampoco quiero enredarme mucho en hacer campeonatos ni cosas de esas, porque yo ya mis campeonatos los hice y yo ya sé de qué va esto. Yo estoy ahí para matar gusanillos más que nada y ya está. Por cierto, la semana que viene vas a estar en Estepona. Pues no voy, por motivos personales y otras cosas no puedo ir. Además, yo quiero preparar bien la de Ubrique, que como hace tiempo que no hacía aquí un más o menos un buen resultado, a ver si este año puede ser. Esa subida a Estepona, que será la que abra el campeonato de España, es una subida que tú conoces perfectamente cuando la prueba era puntuable para el campeonato de Andalucía, antes de que desapareciera. Ahora parece que resurge, aunque, como decimos, ha resurgido con algunas modificaciones importantes, como es ese tramo de casi 8 kilómetros. ¿Qué te parece esta novedad tan importante, digamos, en lo que es el campeonato de montaña? Eso te iba a decir, que yo la conozco perfectamente, pero la mitad. Claro. La mitad del recorrido. Los otros 4 kilómetros no los he corrido nunca. He pasado por allí, pero nunca los he corrido. A mí me parece bien. Eso da espectáculo. Son 8 kilómetros, nos parece que estamos en una carrera del europeo. Esas son las cosas. A Rafael Arjona le gustan esas cosas así. No va a cosas nuevas y ha introducido esto. Yo creo que le irá bien. Sobre todo para los coches estos, las barquetas esas gordas y los coches esos potentes y eso allí para arriba, no veo cómo tienen que ir. 8 kilómetros, creas que no, pues ya te no es sentarte y 2 kilómetros y terminar. Son 8 kilómetros que te sudas ya, ¿sabes? La verdad es que suena atractivo, por lo menos al espectador. Por eso te preguntaba yo, de cara al piloto, pues hacer el doble del casi, digamos, el doble por decir una distancia, no sé exactamente cuánto era la de Estepona, pero vamos, se suelen mover entre 4 algo kilómetros, ¿no? Suelen ser todas las subidas. Sí, por ahí, sí. Además, un tramo muy bonito, hay unas paredes rápido, hay de todo, zona más rápida. Dice que hay este año también un poco de... Bueno, este año siempre ha habido la carretera aquella, para que sea el tramo tan largo, hay un poco de... De carril, abajo, ¿no? Ah, de cuesta abajo. Sí, hay un poco de eso, entonces dice que van a poner alguna chicane o algo para reducir un poco la velocidad, pero algo así me he enterado. Pero que 8 kilómetros ya parece eso, una carrera así un poquito ya más metido en Europa y eso, ¿sabes? Bueno, si viene sobre todo a aportar algo más al campeonato de España, pues bienvenido sea, y también a los de Andalucía, lógicamente. Claro. Y posteriormente, como tú comentas, la gran cita de Ubrique, esta, como tú nos has comentado, no te la vas a perder, y donde supongo que querrás ya ahuyentar esa mala suerte de estos últimos años aquí en casa, ¿no? Sí, claro, a ver cómo se nos da. Yo la estoy preparando con mucha ilusión y a ver cómo se nos da. Tengo todo preparado y para esa carrera ya, y a ver cómo sale. Este año dice que para la Copa Ibérica, que también es un punto atractivo, que vendrán algunos coches buenos de Portugal, que allí hay mucha afición y todo eso, a ver cómo resulta. Esperemos que este año sí vengan, otro año también sea más guay con que iban a venir, al final problemas con su federación y lo pagamos aquí en Ubrique. Presupuestariamente te tiene, no sé cómo planteas tú esta temporada 2014, no sé si has encontrado un sponsor, un patrocinador ahí que te apoye decididamente, o sigue ahí ajustándote al máximo el presupuesto. No, yo sponsor no tengo, este año no tengo ninguno. Yo voy... Más con el coche pelado, ¿no? Claro, yo me inscribo a la carrera, pago la inscripción, pago todos los gastos y ya está. como el que tiene un hobby así, claro, y está. Uh-huh. Esto es lo que hay, que sale un sponsor, pues bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. Y alguien quiere poner su sponsor en mi coche, pues aquí estamos abiertos lo que sea. Pero uh-huh. al principio, que hay que ir a una carrera, pues yo voy, me la pago lo casi y está. Esto es así. Uh-huh. Pues nada, pues Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por la tu actuación en Algar, las gracias por atendernos y desearte toda la suerte del mundo. Te vemos por Ubrique, que será tu próxima cita. Ya tendremos tiempo de hablar cuando llegue esa subida y esperemos que, como te hemos dicho, que este año se ahuyenten los fantasmas y sí, al menos el vehículo responda a las expectativas que tanto tú como los aficionados ubriqueños tenemos puestos en ti, ¿eh? Pues nada, hombre, gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta luego. Vigésima tercera subida al Algar. Vamos a quedarnos con la crónica ahora de lo que ha sido esta subida, que era la primera prueba del Campeonato Andaluz de Montaña. Se presentaba muy abierta, con un amplio ramillete de favoritos. Y bueno, como saben, este año introduciendo además esas nuevas categorías, ¿no? Las denominaciones, categorías para los vehículos turismos, en esa categoría 1, en categoría 2 se engloban los CM, los Legend Car, los denominados este año como siluetas, etcétera, etcétera. En la jornada del sábado los entrenamientos comenzaron con dominio de Roberto Higueño, piloto de Lora del Río, al volante de un Citroën Saxo, que volvía a la competición pues después de varios años sin competir. Ya en la primera de las mangas oficiales, el más rápido fue el británico Mike Anderson, que como saben fue subcampeón del Campeonato de Andalucía el año pasado y que este año prueba montura con su jineta G50 GT4. Sin embargo, el vencedor de esta fase fue Sergio Alba, piloto malagueño, que además estrenaba montura Mitsubishi Evo 10 y que fue el más rápido de la segunda manga oficial y por lo tanto de todo el sábado. Detrás de él, un piloto de la Sierra, Manuel Ramón Nieto, piloto de Zahara de la Sierra con su Megane. Y tercera posición para nuestro invitado Antonio Luis Rodríguez con su clásico ya, el Lancia Delta Integral, amarillo. Mike Anderson y Roberto Higueño, que bueno, fueron marcando esos mejores tiempos en los entrenos, concluyeron en cuarta y quinta posición respectivamente. Destacar que esa tercera posición de Antonio Luis Rodríguez le sirvió para llevarse la victoria en la Copa Andalucía de Clásicos e Históricos de más de 1.600, es decir, Históricos 2, por delante del jerezano Amador Jaén con Renault 5 GT Turbo y también del 124 de José Carlos García. Menos de 1.600, triunfo para el granadino Miguel Ángel Nieto con su Citroën AX, por delante de Narciso Carrillo con el Simca y Fran Calvillo también con Citroën AX. En categoría 2 están las barquetas, los CM, la Legend Car, aunque este año o en esta subida solo participaron CMs. La victoria fue para el asturiano, Jonathan Álvarez, que se impuso por algo menos de un segundo al Antonio de los Ríos, que por cierto fue campeón DCM el año pasado. En la segunda fase, la del domingo, el de nuevo los entrenamientos, el piloto sevillano Roberto Higueño fue el más rápido y ya se preveía que para ganar el domingo habría que ir muy muy deprisa, porque en los entrenamientos el mejor tiempo o el tiempo de Roberto Higueño fue mucho mejor que el tiempo que necesitó en la jornada del sábado Sergio Alba para llevarse la victoria en la fase A. En la primera manga de carrera, Antonio Luis Rodríguez mejoró aún más el registro de Roberto Higueño, bajándolo en hasta 3 segundos, como nos has comentado antes, y dejando al propio Higueño segundo y a Mike Anderson tercero. Pero en la última de la subida, en lo que era la segunda carrera oficial del domingo, Anderson exprimió su jineta para colocarse primero, bajando en solo una décima el tiempo de Rodríguez, que fue segundo, concluyendo tercero Roberto Ingenio. En Históricos 2 se repitió el podium del sábado, Rodríguez primero, Jaén segundo y García tercero, mientras que en Históricos 1 volvió a imponerse en en este caso Miguel Ángel Nieto, pero en esta ocasión es por delante de Francisco Calvillo, ya que Carrillo tuvo que abandonar. En categoría 2, nuevamente triunfo para Jonathan Álvarez. Recuerden que la próxima prueba del Andaluz de Montaña va a tener lugar el próximo fin de semana, no este sino el siguiente, 5 y 6 de abril, con esa sexta subida Estepona Peñas Blancas, prueba que además será puntuable para el Campeonato de España y tendrá como coeficiente un coeficiente de 3,5. Esta de Algar tenía un coeficiente de 3. Y es que ya tenemos que estar centrados en el mundo del automovilismo, porque en menos de un mes, o en un mes justo, casi un mes, vamos a tener la nueva edición de la subida Ubrique, una subida que ya esperamos con ansia nosotros y también los amantes del motor. Esta prueba que trae las novedades que ya nos explicó en su día Pedro Carlos García, y además las que nos ha comentado precisamente Antonio Luis Rodríguez, que va a formar parte de esa Copa Ibérica de Montaña, que es una especie de campeonato formado por las pruebas tanto de nuestro país como del vecino país lusitano. Por lo tanto, si no ocurre lo de la vez anterior, en la que finalmente una falta de entendimiento o entre los pilotos lusitanos y su federación impidió que estuvieran en Ubrique. Esperemos que este año no ocurra lo mismo. Además, insistimos en que se prevé que la inscripción este año puede ser bastante buena teniendo en cuenta esa circunstancia que acabamos de comentar. Bueno, más cosas ya para ir cerrando también lo del fin de semana. Comentar que nos quedaba pendiente una cita ciclista que se disputaba el pasado domingo en San Pedro de Alcántara. Hablamos del homenaje al Malagueta 2014 para las categorías sub-23, senior y máster 30, 40, 50 y 60. En la categoría máster 30, o esta categoría, contó con 105 inscritos, que entre los que se encontraba el ubriqueño Eduardo Cotrino, de la Asociación Ciclista de Ubrique, que este año también corren como parte del equipo del IEDES Centauro Bike, que completó esa distancia de 36 kilómetros de la que constaba la prueba para los Master 30. El vencedor de esta categoría fue Álvaro García, del equipo portuense Tincasur, que venció al sprint al pelotón principal, imponiéndose sobre Fernando Yélamo, de Ameral, y Ángel Rubén Fernández, del Francisco Árbol Abogados Club Deportivo. La media fue de 42 kilómetros por hora, casi nada, y Eduardo Cotrino finalizó en la posición 79 a 3 minutos 20 segundos del vencedor. Comentar también otra cita que va a tener lugar este fin de semana en La Barqueta. Los mejores clubes andaluces en agua dulce van a participar en lo que va a ser el 24º Campeonato de Andalucía de Agua Dulce Liga de Clubes. Hablamos de pesca deportiva, sin lugar a duda. Va a tener lugar los días 29 y 30, sábado y domingo, en el escenario de la capital sevillana, en el escenario hispalense, y va a contar con una amplia representación de clubes llegados de toda Andalucía. Comentar que los clasificados de la prueba, los primeros clasificados de esta prueba en La Barqueta, van a representar a nuestra comunidad, a Andalucía, en el Campeonato de España, que va a tener lugar en Fortaleny, en Valencia, entre el 15 y el 17 de mayo. Hablamos de un total de 16 equipos procedentes de Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga, Granada, Cádiz y Huelva, que, como decimos, van a luchar por esa plaza en el Nacional, en esta modalidad Liga de Clubs. Recuerden que el Club Briqueño de Pesca Deportiva ya tiene una larga experiencia en esta competición de Liga de Club, incluso se ha llegado a clasificar para esos campeonatos de España de la modalidad. en alguna que otra ocasión. Pero este año además vamos a contar con dos equipos ubriqueños en este campeonato de Andalucía. El equipo del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, formado por Manuel Martínez López, David González Guerra, Antonio Jesús de la Prida Calderón, Antonio Manuel Parra Pravi y David Mateo Garzón, y también un equipo de Nuevo Cuño. Hablamos del Club Entre Amigos, que se ha creado recientemente en nuestra localidad, también dedicado a la pesca deportiva, para competir a nivel federado, y que estará compuesto por Juan de Dios Venegas Moreno, Manuel Ángel Reyes Corrales, Juan José Rubiales Fernández, Jesús Sánchez Fernández y Eugenio Rosado Carrasco. Comentar que en el campeonato provincial de Liga de Clubs, estos dos equipos quedaron en primera y segunda posición respectivamente. Queremos decir, el Club Briqueño de Pesca Deportiva y Entre Amigos, primeros y segundos respectivamente. Y por lo tanto, son los que van a representar en este caso nuestra provincia. Los dos equipos de ubriqueños va a estar representando nuestra provincia, aunque sí tenemos en cuenta que en el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva pues también cuenta con componentes que no son de nuestra localidad. Desde hace ya bastante años viene también acogiendo a los pescadores, a grandes pescadores de toda Andalucía. Por cierto, comentar también, ya que hablamos de este Club Entre Amigos, que ya cuenta con un campeón provincial, en este caso un campeón infantil, Juan de Dios Venegas, que hace dos semanas en Arcos se hacía con el título individual de pesca deportiva en agua dulce, en esa categoría, en categoría infantil. Ahora pues tendrá por delante el Campeonato de Andalucía, que va a tener lugar próximamente en la provincia de Jaén. Una muy buena noticia, pues que se está creando cantera también en el mundo de la pesca deportiva, un deporte pues que necesita mucho apoyo para esas jóvenes promesas, y suele ser una afición que se inculca de padres a hijos, y en este caso pues tenemos al padre compitiendo en esa liga de club y al hijo pues llevándose el título de campeón infantil de la provincia de Cádiz. Más cosas, ya que hablamos de pesca, también destacar que en nuestra localidad se va a impartir un curso homologado para obtener en Andalucía la licencia de pesca continental. Va a ser entre el 5 y el 12 de abril y va a estar impartido por la Asociación Antonio Machado, que es una entidad homologada por la Junta de Andalucía para impartir los cursos del cazador y del pescador. Se pueden informar en Almería del Pinsapar o al teléfono 675-0806-33. Más cosas, este próximo fin de semana vamos a tener, como siempre, un fin de semana repleto de baloncesto, y es que también, y ya que hablamos de deporte base, se clausura el programa Benjamín, la cuarta fiesta de clausura del programa Benjamín 2013-2014 para esas categorías Benjamín, Pre-Benjamín y Baby, que se va a celebrar el próximo domingo 30 de marzo en el Palacio de los Deportes de Chapín, en Jerez de la Frontera. Cada participante debe aportar como inscripción simbólica al menos un kilo de alimento, productos de higiene, ya hablamos de leche, legumbres, alimentos infantiles, aceite, conservas, gel de baño, etcétera, etcétera, para colaborar así con la campaña de recogida de alimentos promovida por la Federación Andaluza de Baloncesto a través del Banco de Alimentos. El conjunto o el equipo Benjamín del Cabum va a disputar dos partidos. En principio, a las 11 y cuarto se va a enfrentar al Linense en la pista 3, mientras que en la pista 3 de Palacio, mientras que a las 1 y 5 al Club Baloncesto Puerto Real B, en la pista 4 anexo. Es lo que se certifica en este programa para la clausura del programa Benjamín. Comentar que en lo que se refiere a los horarios de este fin de semana, el señor ha aplazado su partido para el 12 de abril, jugará a las 12 del mediodía. Su partido era contra el Club Baloncesto Zona Bahía de Cádiz, en equipo de San Roque, y por lo tanto, ya decimos, se aplaza hasta el próximo 12 de abril. Mientras que, por otro lado, el Cabu Cadete se desplaza a Cádiz para enfrentarse al Cádiz Club Baloncesto Gades el sábado a las 10 de la mañana. Mientras que en la categoría mini, el Fercabe Cabu también va a Cádiz, pero para medirse a San Felipe Neris. Este partido será el sábado a partir de la 1:15 de la tarde. Y recordamos también que el Patronato Municipal de Deportes ya a partir del próximo 1 de abril y es la fecha que ha puesto como límite para recoger las inscripciones y las bases de lo que va a ser el 33º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, tras el éxito del formato del año pasado en el que se apostó por el Fútbol 7. Este año se ha decidido pues repetir, cuando algo funciona, para qué cambiarlo, y se va a mantener como competición de Fútbol 7. A todas las empresas, los equipos interesados, como decimos, pueden ir ya recogiendo a partir del 1 de abril la inscripción o las bases generales, o bueno, o descargándosela de la página web del ayuntamiento. Y el periodo de inscripción, recuerden, para los equipos interesados es a partir del 7 de abril y hasta el día 22. La entrega de documentación debe ser presencial en la piscina climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes. La cuota inicial de inscripción es de 100 euros por equipo, a expensas siempre del número de equipos inscritos y del sistema de competición que se determine finalmente. Será el jueves 24 de abril a las 8 de la tarde cuando se llevará a cabo el sorteo de los emparejamientos en la sala de uso múltiples 2 del edificio de la piscina climatizada y ya se establecerá el calendario definitivo de la competición. Por lo tanto, a ponerse las pilas aquellos que quieran participar este año nuevamente en ese trofeo del Petaquero. Y nos vamos a despedir porque ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo, recordando que la gran cita del fin de semana, sin lugar a dudas, aquí en Ubrique, va a ser la cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Sierra de Ubrique y Benaucaz, y que nosotros ya nos vamos a encargar en el día de mañana de hacerle una cobertura especial a esta prueba, y como siempre el sábado estaremos in situ recogiendo y recabando las impresiones de los protagonistas. Mañana tenemos que hablar de esta cita, recuerden que todavía están a tiempo si se quieren inscribir en esta prueba, que a día de ayer tenía 160 inscritos. Sin duda, tras la recogida de inscripciones por la tarde, ya ese número será aún mayor, y nosotros que nos alegramos por ello. Mañana hablaremos ampliamente sobre esta cita. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.